contacto conmigo y con Brasil, la gente de World Latin está, te acomodamos rápido. Por favor, necesito una casita, necesito un carrito, me voy a quedar hasta el viernes aquí en Orlando, tú sabes, y que me lleve a los lugares que son aquí. No, por ahorita yo me pongo con el patrón, con Brasil, y eso se resuelve. Hermanito, envía ahí los saluditos para tu gente, dale. Bueno, saludo para mi esposa que me está escuchando en sintonía, para Junji de aquel lado de Miami, Brasil, todo mi corillo de World Latin, Porsche VIP. Ale, te queremos mucho y bienvenido. Bendiciones. Gracias, mi rey, gracias por eso. Igual para usted, para toda su familia. Muchas gracias, hermanito Willy. No te me vayas para hablar contigo fuera del aire. Hello, buena, ¿quién me habla? Buena, ¿tu nombre? Hello. Hi, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? Aló, soy Su. Hola, Su. Bienvenida, Su. ¿Es Su o Susan? No, es Su. Solamente Su. Así, hola, así Su. Bienvenida, Su. ¿De dónde me llamas, Su? Gracias. Bienvenidos. Bienvenidos primeramente a ustedes, que son hasta ahorita súper. Estamos llamando de Winter Garden, mi amiga Camila y yo. Ay, María, ¿y esa voz tan linda que tú tienes, mami? ¿Esa voz? Te la cambio. Ah, gracias. Te la cambio. Gracias, sí. Oh, Diosito, ¿tú trabajas para una de esas líneas de 1-800? No digas el nombre donde trabajo, pero sí, estamos en el lunch, estamos llamando aquí. ¿Tú trabajas para el gobierno, de la mañana? ¿Tú trabajas para el gobierno, Más o menos ahí. ¿Tú trabajas para el gobierno, verdad? Mamita, gracias por la sintonía. Thank you. Más o menos. ¿Cómo está sonando? ¿Cómo está sonando la emisora aquí en Orlando? ¿Cómo está sonando? Súper chévere. En Winter Garden estamos súper con ustedes. Están haciendo súper, súper bien. Y qué feliz estamos de que tú estés aquí en Orlando por fin. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y pronto voy a hacer un party bien grande de bienvenida en Orlando y en Tampa para que vengan a rumbear conmigo un ratito, a bailar conmigo, a parisear conmigo. ¿A quién quieres saludar, Misu? Dale. Ah, bueno, a mi mamá, a mis papás, a mis hermanos, y un saludo a mi amiga Camila, que está aquí a la de nosotros, muerta de la risa, porque es la primerita vez que yo llamo y primerita vez que me caje en una emisora. ¿Puedes creer eso? O sea que yo te estoy quitando la virginidad en la radio. Bueno, digamos que sí. ¡Ay! Eso es así. ¿Para cuál concierto te puedo invitar, Su? I wanna take you to a concert, baby. Bueno, mi amiga Camila y yo queremos al de Karol G. You got it. A ver, te voy a dar dos boletitos para ver a Karol G en concierto Su de Orlando. No te me vayas, mi amor. You're welcome, baby. Stay on the line. No te me vayas para cualquier información. All right. Mete mano, Breezy. Mete mano, Jesús. Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. En mi cama la veía jugando y no me decía que no para nada. Siempre que yo le pedía, decía que también quería, como si fuera pura casualidad. Ella no es como cualquiera, eso yo lo presentía y resultó siendo la verdad. Suavecito a mi manera, dijo que le gustaría que conmigo va a ser la mala. Y si queríamos, nos perdíamos. Cero presión, llamados y repetíamos. Delante de la gente no nos conocíamos, pero en secreto nos comíamos. Despacio, volvemos por el espacio, lleguemos a donde sabemos. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo, para allá, donde ponga música y ajuca y botelleo. Se va pa' la calle en busca de un jangueo. Ella no quiere amor y está puesta pa'l perreo. Ella llegó depresiva, pero le pusieron tusa. Ay, se soltó y se desabotonó la blusa. Se le pegó en la juca y de la botella abusa. Dice que se bebe y pone ese cajón de excusa. Le da trabajo al ritmo del bajo. Lo que hablen de ella le importa un carajo. No quiere saber de compromiso y que se muere con esto que daño le hizo. Soltera. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo, para allá, donde ponga música y ajú.

reggaetón total. Una mezclita de bachata ahora, de la nueva y de la vieja. Sigue reportando la sintonía aquí en Orlando, en Tampa, en Miami, en Nueva York, en Los Ángeles, en Puerto Rico. 1-800-655-5297. Con llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer. Me llamen vagabundo, borracho y loco, no importa. Abusador. Estoy bebiendo por esa mujer. Me ha destrozado todo mi querer y se ha burlado de mi corazón. No tengo amor. Pero no mantiene, el mundo critica, pero no mantiene. dile. Prepárame la línea telefónica, vamos al aire. Eso se llama bachata abusadora. Una más, una más. Qué difícil es tener a medio tiempo un amor de locura y pasión. Vivir juntos tú y yo en la amanecer. Bailalo a los guajiros. Cuadra bachatera. Ellos saben quiénes son. Lunes de recuperación total. Hoy quiero beber. Hoy quiero licor. Hoy yo quiero fiesta. Quiero amanecer. No quiero control. No quiero problemas. See you. Dame mambo, Alex, dame mambo. Dame tu cariño, tome mi corazón. Yo quiero entregarte con mi vida, mi canción. Si no tengo ni traiciones, ya cantaré nuestro amor. Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer. Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer. Dame, dame tu calor, toma, toma. Cantemos por nuestro amor, brindemos por nuestro amor. Ya, ya, ya, ya. Oh, amor, amor. El contemporáneo, Wilson Sánchez, Wilson Sánchez. El contemporáneo. Dame mambo. Mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo. ¿Dónde está mi corillo? ¿Dónde está mi corillo? Dame, dame. Recuperación total. Me gusta esa faldita que tú siempre te pones. Ay, oye, mamacita, no uses pantalón. Cuando vas caminando con esa chulería, se va subiendo todo. Que tiene mamá mía.